que logran que todos nosotros estemos acá y que podamos ponernos a construir juntos, como construimos juntos este congreso. La verdad que agradecerle de nuevo a ellas por esta posibilidad, es fundamental, pero fundamentalmente es el Congreso de las Madres. Son las madres las que logran que todos nosotros estemos acá y que podamos ponernos a construir juntos, como construimos juntos este congreso. La verdad que agradecerle de nuevo a ellas por esta posibilidad, se nos dan a todos, de poder mostrar todo lo que podemos lograr si sabemos seguir sus consignas. La consideración del otro soy yo y la construcción colectiva como los ejes fundamentales de cualquier construcción que nos permita tener un poco más de humanidad. Realmente es muy emocionante vernos, encontrarnos todos acá y volver a agradecerles a ella, ¿no? Y sobre todo a tantos jóvenes que se acercaron y que están trabajando de todas partes para que podamos hacer este congreso. Y agradecerles a ellas porque fueron ellas las que nos enseñaron que el silencio no es salud, porque es una palabra que realmente produce un efecto y nos cambia como sujeto y nos cambia como sociedad. Porque ellas nos enseñaron que la vida se paga con vida, con lucha, con esperanza, con revolución, reivindicando a sus hijos, y no cobraron la reparación económica y socializaron la maternidad y fueron las únicas. Y esas son las coordenadas que nosotros tenemos que seguir para poder construir juntos, para volver a ampliar la posibilidad de un poco más de igualdad, de un poco más de inclusión, de un poco más de equidad para todas y todos. Gracias. Bien, Silvina. Nosotros, compañeros, queremos antes que todo agradecerle a todos los compañeros que trabajaron, presencialmente a Silvina, que dio más que lo que cualquier persona puede dar. Gracias. La verdad, no solamente este año, el año pasado, ha trabajado con el campo. En ella van a todos los jóvenes que de distintas provincias están trabajando. Ella los organizó y hizo que es posible esto. Posible también, porque acá la gente con sin problema de la cabeza y el intendente nos dieron todas las posibilidades. Y es muy importante para nosotros la marcha en La Plata. Las madres en La Plata marchamos muchos años, desde el 78 hasta el 96 o el 97. Y después se abandonó porque las madres de acá fueron dejando. Y fue una pena porque La Plata tuvo muchos desaparecidos, más de 2.500. La Plata era un lugar de jóvenes maravillosos. Esto era un hervidero, iban, venían, militaban, trabajaban, estudiaban, era una maravilla. Nosotros queremos que La Plata vuelva a ser eso, porque si bien es cierto que estamos muy bien, todavía hay que construir muchas cosas, y las cosas las tienen que construir los jóvenes, no nosotras que estamos viejas. Nosotros necesitamos que los jóvenes militen, trabajen, estudien y se pongan las pilas para poder hacer como se hacía antes. No hay que cansarse de luchar. La lucha no puede cansar. Si uno se cansa de luchar realmente, ya es un viejo. Así que volver a marchar en esta plaza para mí es muy emocionante, porque nos recuerda aquellos años tan difíciles. Empezamos a marchar en junio del 78. Y muchos años marchábamos en la plaza, y como algunas madres no querían marchar, ellas iban a la iglesia de San Ponciano. Y todas las que marchábamos, después de la marcha, íbamos a la iglesia y ahí nos juntábamos para poder seguir haciendo cosas por los hijos. Son historias que aquí no se saben, pero que ahora que las madres tenemos un lugar, vamos a empezar a contar, vamos a empezar a trabajar para darle otra vez la historia, sobre todo porque tenemos que hacer un homenaje en serio, con la vida, con el cuerpo, con la cabeza y con el corazón, a los miles y miles de pibes que se formaron y se prepararon en esta universidad, en esta ciudad, en los frigoríficos, en el SWIFT, en el Armour, en la Helandería, en Berisso y en Ensenada. Todos los que se prepararon ahí dieron su vida por esta patria y todavía falta reivindicarlo. Por eso, compañeros, este congreso que tiene un nombre muy agudo, para pensarlo bien, el silencio no es salud, ni por la ley, ni por los encierros, ni por los chalecos químicos, ni por el abandono, y por un montón de cosas que pasan. Vamos a hablar, vienen muchísimas personalidades, vienen hombres y mujeres de todas partes, hombres y mujeres que vamos a intercambiar ideas, proyectos, trabajos y formas diferentes de tratamiento. El tratamiento que se le da a mucha gente que está invisibilizada es lo que queremos hacer, que salga a la luz todo lo que pasa, discutirlo para poder mejorarlo. Y es una manera de sanar y una manera de tener voz. El silencio es salud. Gritemos todo lo que podamos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Muchas gracias. Tomasil, sí.